mi lema es un cambio al consejo, porque es que han habido muchas irregularidades en el consejo, sobre todo por el cobro del impuesto y muchas cosas que debemos dar. Estamos trabajándole para seguir trabajando en nuestro municipio. Pongamos las cosas más graves que tenemos nosotros en el municipio es el transporte. No crean que una persona que trabaja en la 68 con 13 para llegar, trabaja en la 68 con 13, tener que uno irse a las 4 de la mañana de Soacha para estar en un cuarto día es muy, muy tremendo, y a eso le jugamos el transporte por el momento y la educación, porque es que hay colegios privados que se están enriqueciendo y la educación es pésima.